Ah, pues porque es un lugar que yo conocí hace como 3 años, me gusta mucho la cultura indígena y además he leído bastante sobre las minas y el deterioro ambiental que causan, y creo que no tenemos derecho a devastar esas zonas por lucrar con ellas, y tenemos que respetar los lugares que son antiquísimos y que vienen más allá de nosotros y que cumplen ciertos propósitos para razas como los huicholes, ¿no? No, pues que todos nos debemos unir, no solo para defender Vicuiricuta, sino muchos otros aspectos de la vida que están afectando a nuestro país, y creo que hay que actuar ya. Gracias.